amanecer, llegar a palidecer en su loca fantasía. Lo que no sabe la María todavía es lo engañoso que resulta el oro ver, y mi cariño que por ella fue agonía y que le dio felicidad con mi pobreza, ya lo sé, y hasta verá. Que me gusta.